Lección número 9. Nuestra esperanza. Para el 28 de agosto del año 2010. Libertad en Cristo. Sábado 21 de agosto. Para memorizar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8 es la respuesta de Pablo a Romanos capítulo 7, que habla de frustración, fracaso y condenación. En Romanos capítulo 8, la condenación desapareció y es reemplazada por la libertad y la victoria por medio de Jesús. Pablo dice que si no aceptas a Jesús, la experiencia de Romanos capítulo 7 será tuya. Esclavo del pecado y no podrás hacer lo que eliges. Romanos capítulo 8 dice que Cristo Jesús ofrece librarte del pecado y te permite hacer el bien que quieres, pero que tu carne no te permite. Pablo explica el costo infinito de esta libertad. Cristo se hizo hombre para poder relacionarse con nosotros, ser el ejemplo perfecto y el sustituto en nuestro lugar. Él vino en semejanza de carne de pecado, versículo 3. Como resultado, en nosotros puede cumplirse los requerimientos de la ley, versículo 4. O sea, Cristo hizo posible la victoria sobre el pecado y cumplir la ley. Por falta de espacio, cubriremos solo Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17. Pero lee el resto del capítulo, lleno de seguridades del amor de Dios. Estos versículos indican la esperanza que tenemos, ya que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, versículo 37, y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, versículo 32.